Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 230, grabado el martes 8 de septiembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buena, buena. Tenemos a nuestro amigo Julius. Hola, geekos. Y también tenemos a través de una conexión súper, súper intergaláctica, pasando por hoyos negros y todo eso, al Sensei. No. El hoyo negro del Sensei. Y se desconectó. No le gustó estar en el hoyo negro, quizás. Ni modo. Señoras y señores, moviéndonos su propio hoyo negro esta noche, tenemos a la mamacita de Behavior. Muchas gracias. Mira qué negrito lo tiene hoy el hoyo. Ay, pues sí. Señoras y señores, a los que están conectados, gracias por el aguante, por estarnos esperando. Ahí está. Gracias a la masita de Behavior por cantarnos y bailarnos desnuda de esa manera. Y ahora vamos a continuar con el episodio con un box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office, la número 5 fue Distrito 9. Ajá. Ajá, sí. ¿Pegó bajón o en qué puesto estaba? Estaba en la 4. No, pues no pegó bajón. Estaba en 4. La tenían en 4. Número 4 es un debut, es Gamer. ¿Gamer? ¿Gamer o Gamer? Gamer. Ah. Es sobre... parece que es sobre una gente que logra descubrir un proceso para controlar personas. Así tipo control remoto. Gamer uh-huh. The Movie. Entonces... No, la de Bruce Willis. Hola, hijos. Es el Deep Impact de la de Bruce Willis. Ah, okay. No. Sí. Solo que en esta parece que es gente real que la están controlando remotamente y los ocupan para jugar así tipo first person shooter, pero con gente real. Holy crap, algo así. Entendí. ¿Y la de Bruce Willis de qué se trata? La de Bruce Willis es gente en sus casas, así en algún búnker en algún lado, pero están controlando robots. Que son iguales a ellos. Gerard Butler es el que sale en este Gamer. Sí, Sparta. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso porque tengo ahí en las noticias un poco de qué es lo que viene. Okay. La número 3 es All About Steve. No sé de qué trata. Yo creo que solo sobre Steve. Ha de tratar acerca de Steve. Sí, sí, sí. Algo me dice que es todo acerca de Steve Brubaker. Sí. Estuvimos viendo extras en Apple TV el fin de semana. Pero no ahí estaba esa, pero no la vimos. No. Ahí está. La número 2. Buen comentario. Nice. Solo para que por sepa, si la quieren ir a ver. O sea, bien ilustra mucho el tema. No, ni mierda, pues. La número 2. Estaba Sensei, putea, que no dije ni mierda. La número 2 fue Inglourious, Inglourious Bastards. Te cuento, Tarantino. Sí. Vimos el extra, está muy bueno. Esa sí la vimos. Pero no voy a decir ni mierda, vaya. No, esa sí la vimos, puta. No digas nada, porque esa sí la quiero ver. No voy a contar nada de la extra. Se ve buenísimo. Entonces, ¿para qué decís que la viste si no vas a contar nada de la extra? A vos sí te la voy a contar, fíjate, porque yo sé que vos no ves extra. Así que a vos sí te la voy a contar. Contala, se puede. La número 1, que por segunda semana consecutiva logró superar en Glorious Bastards. The Final Destination. Oh, what? No sé. La versión 5 de los fulanos. Las anteriores no han sido tanto éxito. ¿Será que esta realmente está mira, la 1 yo digo que fue la un buen concepto. La 1 fue mirable. Ajá. Ya de ahí para allá yo sentí que ya habían dicho todo lo que había que decir en esa. Incluso a mí la 1 me gustó. Sí, o sea, bueno, fue entretenida. Me dieron risa las muertes súper hiper ridículas que se leen ahí, pero... se entretenía. Pero ¿será que esta? Tal vez... Le cambiaron el concepto. ¿Cómo es The Final Destination? Bueno, la mara. Mejor Destination Unknown. Sí, sí. De Calabria. Ese es versión chafa. Sí, esa versión chafa. Solo son los mejores clips del video. Vale, aquí pues. Es la versión reducida, solo dura 7 minutos. Sí. Esa es la versión. Solo son 7, Char. Suficientes. Enough time. Uh-huh. Sí. I've done it in less, como dice. Y es solo una toma. La, o sea, viendo, o sea, lo mejor del video, solo cortan los créditos de ahí. Está todo lo de en medio. Solo eso. Bueno. Bueno, eso es el box office. Alright. Hey, lo que mandé. También. Ah, bueno, sí, espérate. Es que aquí Julio mandó un enlace sobre un análisis que hacen de las mayores películas que han habido ahorita en el verano 2009. Verano. Curiosamente, la única que se ve, ¿no? Es en The Hangover. Puta, que es la que mencionan. Pero yo me maté de la risa en esa película. Viendo Ano. Qué buena mujer. Bueno, dice que esta... O sea, ¿te gustó la escena del Ano del viejito? ¿Fue ver No, la película es la que más... Ah, sí, está quedada la risa. Dice que fue un mal año para todos, excepto para la industria de las películas, que parece que este va a ser el verano... este es el año. ¿Del viejito? El año con mayor recaudación de toda la historia. Wow. O sea, así parece que va, por los... O sea, las recaudaciones. La gente ya se dio cuenta que en vez de irse de vacaciones a Europa, puede ir al cine. Puede ir al cine. Para sale más barato. Para sus $10. ¿A dónde? A Europa. En Europa. Fue difícil. Dice, bueno, y salen varios como highlights aquí. La mayor sorpresa de este verano fue The Hangover. O sea, esas películas que no te esperas. Ajá, o sea, ¿qué onda? ¿De qué trata? Y de repente, Pirates of the Caribbean de este año. Sí, buenísimo. Sí. Entonces dice que buena publicidad informal fue la que la mantuvo en el top 10 por 8 semanas. Nice. La mayor perdedora fue Land of the Lost. Merecía perder. Me Will Farrell, cualquier película de él nace muerta. Pues. Salió el mismo fin de semana que en Hangover. Uh-huh. Hizo... ¿Cuánto? Hizo pupú. Ni mierda. Hizo... no hizo ni mierda. Entonces no hizo parece hizo que... mierda a los inversionistas. Sí. Dice que apenas cubrió sus costos de marketing. ¿Marketing? O sea, ni siquiera producción. Ni siquiera los 100. Ya la dieron. ¿Cómo? Sí, aquí ya le trajeron. Sí. No, ya vi. Sí, creo que sí. Mira, pero yo siento que es bueno. ¿Y la fueron a ver, hijos? No. Siento que es bueno porque si fracasó esta mierda, significa que Will Ferrell va un poquito para abajo, man. Y tal vez no va a ser tanta movie. Uh-huh. Y las que haga tal vez sean buenas. Pues. Miau, miau, miau. Ya empezaba como el video. La mayor ganadora. Transformers, La Venganza de los Caídos. Uy, no lo entiendo. No, pero tampoco. Es que esa película... O sea, bueno, es mala. Es mala, pero ¿cuánta recaudación tú? Y toda la gente te decía, todos los... El mayor primer fin de semana. Todos los reviews que vos veías en internet. Mala. Sí. Pero mala fue ver. Yo creo que más niños. Yo creo atrae que más a los niños. Es esa que G.I. Joe. Yo creo que también le debe haber afectado el que la primera fue tan buena. Yeah. Entonces toda la gente... ¿Es mala? No, pero la voy a ir a ver porque la primera estuvo buena. Hay que seguirla. ¿Sabes cuál pino me gustó? ¿Cuál no te gustó? A Harry Potter. Nadie nos gustó. Harry Potter es aburrido. Dice el mayor éxito internacional. Lo que no le gustó, Joe. Mayor éxito internacional, Ice Age. O sea, es mejor que Watchmen. Sacó más Ice Age que Transformer internacionalmente. Mira, aquí solo Transformer solo dice Estados Unidos. Ice Age dice 613 millones internacionalmente. Wow. 6 millones. Sin contar Estados Unidos. Mejor film independiente, 500 días de verano. Ah, oh, con razón, imagínate 500 días. Pero imagínate si es el ano del viejito. Es como tortura. Estar en el limbo. Hay que tomar alguna de cal y otra. Es mejor 5 minutos de verano y de la Megan Fox. Mayor recaudación internacional, mundial fue Harry Potter, con 895 millones. La Mara es dunda. Ahorita... Es la Mara que no había leído el libro. Es que la vas a ir a ver, o sea, esas películas la vas a ir a ver. No, es que este libro es bueno, realmente el libro es muy bueno. Por eso, pero la... Pero la vas a ir a ver. Sabes qué va a pasar en las películas. Y que ver en qué termina... No, acuérdate que no has leído el libro, pero has visto todas las películas y querés saber en qué termina la historia. O sea, vas a ir a ver esto y vas a ir a ver las demás. Pues. Sí, es cierto. Uh-huh. Solo faltan dos más. Pues sí. Bueno, dice en lo que va del año, los top 10 de box office es la número 10, La Propuesta, Thunder Bullock. La número 9, Una Noche del Museo. En el buceo. La número 8, X-Men Origins. Número 7, Ice Age. Número 6, Monsters contra Aliens. La número 5, Star Trek. Bueno, la número 4, La Goma. Okay. Ah, la número 3, Up. Bien. Nice. Okay. Ya, las últimas tres han estado bien. La número 2, Harry Potter. Y la número 1, Transformers. Ahí la me está ya yo, güey, en las top 10. No. No. ¿Por qué le gustó ya yo? ¿No has oído el episodio de los geekos? Él no oye ese programa cholero. Mira, prácticamente los geekos hicieron mierda la película por 20 minutos y a la hora de dar la calificación, para lo mismo. Yes. Es que era para más detalles, que era buena, oiga el episodio. Sí. Ah, pues es como Octagón. No, la comparé. O sea, yo prefiero volver a ver Octagón que ya yo. Sí, es que Octagón era mala con ganas. Esta era mala por accidente. Sí, de verdad es que se han de haber esforzado en hacer mala la movie. Sí, cabrón. ¿Cuál? La de Octagón. No, yo creo que ahí es ineptitud. O sea, eran incapaces de hacer algo mejor que eso. O sea, según ellos estaban haciendo el pot, ¡qué película más paloma! Llegaron a la cúspide de su... M1. De su habilidad. Sus habilidades... Sí. Toparon ahí en toparon. Ese... Porque captaron las imágenes con la mini grabadora. Sí. Bueno, ¿continuamos, chico? Mira. O sea que Op es la mejor película para los geekos. No. Ha sido de las mejores. Ahorita para mí, de la que va del año, Star Trek. Mira, siempre hablando de películas y lo que viene a futuro. Uh-huh. Ajá. Lo que viene a futuro en septiembre viene... El Día de la Patria. Eso... Vamos a ver a las piernudas en desfile. Las charnas. Por cierto, el sábado estuvieron haciendo hay un kinder ahí. No, entonces, cabal, estuvo... Hay piernudita. Pasó la banda y todo, pero puta, pasaron como a menos uno por hora. Casi en reversa. Placa chin, como 2 horas. Dos horas para atravesar solo el pasaje. Y el ticomán queriendo dormir y ranear hasta tarde. ¿Y a qué hora pasaron? A las 6:30 de la mañana. Y lo más vergón era la música, que era Guantanamera, pero así en banda. ¡No! Sí, ¡Guantanamera! Sí, esa, la de Carmen, se me perdió la cadenita. Pero y los bichitos la tocaban. Había una banda, men. Ah, no eran los niños, o sea, de Kinder. Los bichos de Kinder estaban desfilando. Guantanamera tocaba en xylophone. ¿Qué otra era esa? Ah, la de una de Santana. Oye, ¿cómo va? La cuchupa. Oye, ¿cómo va? Sí. Así en pam, para, pam, pam, pam, para, pam, pam, para, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam, para, pam. Oh my god. Bueno. La antorcha de la paz. Bueno, eso, noticias locales. Yes. Sobre el Día de la Independencia. Sí, mala onda, mala onda. En septiembre. Ahora sí. En septiembre, aparte de Gamer, como estamos diciendo, viene los surrogados. ¿Surro? Ah, los gatos surrones. Mer y surro. Surrogados. No, esos son los gatos zurrones. Gatos zurrones. Sí. Surrogates es. Son las dos son casi calcadas. Es la de Bruce Willis. Okay. También viene Jennifer's Body. Ah, buena. Ok. Megan Fox. Bueno. No necesitamos saber nada más. Otra que viene, mañana, por cierto, sale en los Estados, es la película Nine. De CGI. Ay, de cierto, mañana. Son unos muñequitos en un mundo post-apocalíptico. ¿Y esa viene acá o no? Aquí no sé. No la anunciaron. Para que la gente sepa, que yo no sabía hasta que vos me contaste, que eso es basado en un corto animado que está ver. Ahí en YouTube. Sí, lo pueden ver en YouTube, es gratis, todo. Pero mira, las críticas ahorita dicen que la animación está tan yuca, que está adelantada a su tiempo y que posiblemente no va a ser popular, sino que dentro de 5 años. Mira, vimos la extra. En 5 años. Esa sí también, vimos la extra. ¿De cuál? De Nine. Ajá. Buenísimo. 9. Buenísimo. Lo que no me llega de Jennifer's Body... la película. Jennifer no la conozco, no sé cómo está su cuerpo, pero lo que no me Jennifer es la Megan Fox, que más que ya la conoces. Ah, bueno, sí. Ah, sí. Bíblicamente no. No, lo que pasa es que el género de película no me llega, es el género de película que yo nunca voy a ver porque simplemente no. ¿Musical? Me... De terror. ¿Ah? No, es de terror. Nombre, Jennifer's Body. Pues sí, no sé qué género de película, pero es musical. Es terror con humor negro. Es terror negro. Como qué, como un, es un slasher film. Pero la podés alquilar y solo flash forward. Ah, flash forward. No, ah, es que la mala es la Fox. Pues sí, pero no necesitas ver el plot de la película, solo ahí se ve bien. Ahí está ganando contra Carol. Ah, está matando este Carol. Ah, la mejor Fox. Pero es que ella se los va a matar. Ella los son las que los matan. Se va a matar. No, que es la tenga ella. Los come, no, ella se los harta. Pero dice, chulo, nada para matarlos. No, tampoco. Ah, tal vez. Esa es la esperanza que tiene la gente. Sí, sí, sí. En octubre. Ey, ¿y cuándo viene, ponen no, a Campanita? Campanito. ¿Qué? También se larta. ¿Qué está hablando? ¿Qué? No sé. En octubre viene The Road, la calle, con Viggo Mortensen. Es también sobre un mundo post-apocalíptico. Yo creo que van a salir los muñequitos ahí también. Distópico, ¿eh? O sea, si es después del apocalipsis, ya todo está bien. O sea, no, es que el apocalipsis es lo jodido. Sí, eso es lo jodido. Post-apocalíptico. Ya pasó lo peor. Ya está sembrando florcitas. Con los austro caníbal. No, pero esa se ve yuca. Se ve así, no, se depresiva. Ve, o sea, viene también. O sea, cuando yo vi la extra. Déjame ver el sábado, el fin de semana la viste. Ey, ¿cómo sabemos? No, me recordó un terror de niño que yo tenía. De no estudiar para el examen. No, de que va chulón al examen. ¿Qué pasaría si todo el mundo se muriera y solo yo quedara vivo? Ah, vos viste Omega Man. En ese entonces no lo había visto, pero ese era un terror recurrente que yo tenía. Y esa película me lo recordó. Bueno, wow. Eso pasa cuando te dejan olvidado en el circo. La otra que sale en octubre es Where the Wild Things Are, que es basada en un libro infantil. Ah, ese es de un monstruo bien raro. Ese quiero leer el libro primero antes de ver la movie. La otra que sale octubre 23, por cierto, es Astro Boy. Ey, yo se la quiero ver. En noviembre 23. ¡Ey! ¡Mi cumpleaños! ¡Ey! Ya sabes cómo lo vamos a celebrar. Astro Boy. Estamos todos disfrazados de Astro Boy. No. Digámosle que venimos todos disfrazados de Astro Boy. Venimos todos trajeron. En noviembre está Men Who Stare at Goats, los hombres que ven a las cabras. Cagada. Que vimos el extra y está cagada la risa. ¿Cuándo la viste? Ayer. Ah, no, el domingo. Esa es la de George Clooney. George Clooney, sí. Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey. Puta, pero esa es comedia, bueno. Cagada de la risa. Pero es comedia también. Es medio. Dark. No, dark, sino que es medio maldito. Maldito, ajá. Y también sale la película del... la película se llama 2012. Ah, la de la profecía maya. Fin del mundo, ajá. Yo pensé que era cómo se destruye la Casa Blanca. Es que siempre en todas las películas de desastre. Yo pensé que era la continuación de Twin. Le echan 2000, pintura negra. Twin Thousand BC. No, está el libro. Stanley Kubrick. No, es de C. Clarke. La película. La película es de Stanley Kubrick. New Moon sale en noviembre para las chicas. Pero jamás. Y los culados. En diciembre sale Avatar. La de Last Airbender, sino que la película de James Cameron, que parece que va a ser un 3D para lo mismo. ¿No? Mira, me acabas de probar ignorante una vez más. Lo probaste. Quiere decir que la James Cameron no es la misma de Shyamalan. No. Son dos diferentes. Son dos avatares. O sea, Shyamalan no es James Cameron. Jim, para vos. De hecho, al peloncito no le ponen Avatar, le ponen Airbender. The Last Airbender. Estaba bajado. Esa es la de Shyamalan. La que ya se ve el teaser que sale un recachimbasal de barcos. Esa es la de Shyamalan. Es la Shyamalan. Okay. Es que esa realmente no se llama Avatar, se llama Last Airbender. Okay. Avatar es la otra. Avatar se llamaba la serie de televisión. Uh-huh. Y la otra que sale en diciembre es Sherlock Holmes. ¿Qué tal que se ve, güey? Dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por... ¿cómo se llama este? Por Iron Man. Por Gainer. ¿Mm? ¿Ah? Otra de Gainer. No, vos andas confundiendo. No sé qué onda. Robert Downey Jr. Robert Downey, sí. Y parece que ya anunciaron fecha de estreno de Tron y de Hornet. Green Hornet. Va a ser el próximo año, en diciembre 17. Ambas movies. Es el viejo verde. Va a haber pelea entre Tron y Green Hornet. ¿Y Cat? ¿Quién va a ser Cat? No, malo. A saber quién va a ser Cat. Un chinito. Debería de ser Jackie Chan. Tendrían que inyectarle un cachimbo de Botox. Ey, que está viviendo en la casa de Omar. ¿Por qué tiene que ser joven? Sí. Sí, Cato tiene que ser joven, sí. ¿Por qué? Sí, porque él es el no, psychic. Y ayer salieron las fotos de Cato. ¿Quién es? No sé, búsquenlos en... ¡Putealo! ¿Qué información va a perder? Mire, si no sabe, no lo mencione. Y si lo menciona, mande la dirección por lo mejor. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo putearon! ¡Superherohype.com! ¡Lo putearon! ¡Lo putearon! Ya no hablo ni mierda, ya me voy. ¡Resentida! Voy a comer uvas, espérenme un ratito. ¡La lecheta! ¡A comer uvas! ¡No más! ¡Con leche! Y los eunucos y tal, y las bichas bailarinas así, peleándole las uvas. Se equivocó y creía que él tenía que ser eunuco para comer uvas. Bueno, continuamos. Ey, entonces. Ya pasamos la flotando en un gran bol de leche, así como ojos. Ya pasamos la mitad del tiempo que teníamos para el episodio en el box office. Señoras y señores, la recomendación de la semana es a cargo de Julius. Esta semana, adelante, Julius. Que la acaba de leer. ¿Qué nos recomiendas? Vamos a recomendar la miniserie de Batman, escrita por Kevin Smith. Hace 2 semanas salió el primer número, el 1. Wow. Que se llama The Wildman. Es el 1. El primero es el 1. Empezaron en el 1. Pegaron bien, vean. Pudieron haber empezado por el 5. Podrían haber empezado por el 0. O por el medio. Hay para quienes un medio. No, yo te lo estoy diciendo, pues. Sí, es que si el britomano dice. Tienes ahí, ¿verdad? Claro. Mira, está dibujada por Walter Flanagan, no me preguntas quién es. Walter Mann. Pero lo teníamos que decir. Es un amigo de. No, pregunta, Julio. Pero no salen las películas. O salen. No lo sabes, no lo digas. O sale en el podcast de él, en el mod. Sale en el podcast. Ha salido en el smodcast. Walter Flanagan. Cataflan. Sí. Y, mira, el paquín es largo. Para ser el primero, tiene 40 páginas. No es tamaño normal el agua. Es página oficio. Es gordo. Diario, lo tenés que estar doblando para leer. No, esos son Wednesday Comics. Ah. No, te lo venden en un rollo, así como que es papel higiénico. Walter Flanagan es el que maneja la tienda de Silent Bob. Silent. Es movible. Jay and Silent Bob Secret Stash. Es movible la tienda. Él es el que la maneja. Okay. Además de ser dibujante y actor. Fíjate según Wikipedia, que dibuja bien, no es. Yo no diría que él podría comer de eso solamente. No, pero está buen arte. Pero está bien. Mira, la historia es larga y eso que es el primero. Comienza con Batman y Robin combatiendo a unos neonazis que quieren matar judíos en Estados Unidos. Continúa después con que Batman tiene que ir a Arkham porque hay algo que. ¿Y qué hay Robin problema? Es, ¿perdón? Que Robin es Dick. Sí, es Dick. Batman clásico. Sí, esto nada que ver con la continuidad actual, es ubicado en el pasado. Después sigue con Batman que tiene que ir a visitar a la Poison Ivy porque encuentran un cuerpo ligeramente atormentado por plantas. Puta ligeramente. Okay. Poison Ivy, perdón, tiene sus propios planes en Arkham. No les voy a revelar nada, pero digamos que quiere seducir a Batman. Tal vez quiere seducirlo, no sé. Tal vez. Ok. Y finalmente hay una aparición de The Demon. El demonio. El demonio. Que tiene hambre. Etrigan. Que de repente le hicieron caníbal. Pero ninguno de estos es el malo de la historia. El malo aparece solo en un cuadrito en la última página. Ah, y es el guasón. No puedo. Le voy a arruinar la historia. Se cortó mucho. Es el guasón. Pero no es el guasón. Es lo bueno. Es el Joker. El así Joker. Que... Sí. Es la Harley Quinn. Es una miniserie de 6 números. Seis. Así que. Y entonces. Consíganla. Asumimos que el siguiente que va a salir es el 2. Asumís bien. Mira. Conociendo. O sea, ¿cuándo va a salir otra cosa? Sí. Tipo la miniserie de Radioactive Man, que esa sí va saltando del 1 al 60. Ah, de si Spawn. El Spawn. Bueno. Así que lo otro interesante y que le da valor al cómic son los diálogos de Kevin Smith. Habla una de babosadas, inclusive Batman, o las piensa por lo menos, que te distrae realmente leyéndolo. Todo no solo tiene acción. Y no sale Jay, sale vos por ahí por lo menos un cómic. No, fíjate que no. Bueno, next. All right. Next, señoras y señores. Continuando con este episodio, tenemos unos cuantos emails y daremos lectura en este momento. Sería bueno darle volumen a la música de Rampage. Ahí está. Meow, meow. No tanto. Así es. Señoras y señores, vamos a empezar con el primer mensaje que tenemos por acá de nuestro amigo Rodolfo Santana López. Fue el primero, yo veo una tendencia. Sí. Y dice acá, ¿qué tal mis queridos geekos? Quiero mandarles un gran saludo a todos. El episodio pasado, súper bueno y una noticia impactante realmente. Ojalá solo utilicen a Disney como plataforma y no quieran meterse en los cómics de Marvel. Por cierto, en el foro hubo una discusión acerca de esto, donde decían que le van a dar el mismo tratamiento a Marvel que le habían dado a Pixar, en el sentido de que se iba a mantener separadas las partes creativas de cada quien, no le iban a meter a tratar de limpiar nada, o sea, se iba a mantener el mismo, la misma violencia, la misma, todo lo que tenían ya. Sí, que van a arruinar, ahí había un buen comentario, cabal, sí, de que la Marvel no la han comprado como una empresa que esté fallando. O sea, no era algo así de que... O sea, no la compraron en baratija. Ajá, que está en oferta y que está en bancarrota y que compremos, le digamos lo que queramos, sino que le están comprando en un punto alto y el negocio les va, pues, no sé qué tanto ahora con la situación económica, pero por lo menos está bastante bien, pues. Y en películas lo estaba viendo súper bien. Entonces no es como que quieran venir a alterar todo. Yes. Sorry. Me había salido del libro. Palabras de un conocedor financiero. Bueno, dice acá, bueno, quiero platicarles que estoy jugando el nuevo juego de Batman Arkham Asylum. Y la verdad no he leído el cómic, pero creo que la idea básica del cómic se respeta. No sé si alguna ocasión han hablado del cómic. Los gráficos son espectaculares. Batman se ve como nunca en un videojuego. El sistema de detective con el que cuenta hace que realmente te metas en el papel de Batman, porque tienes que pensar en cómo esconderte para atrapar a los enemigos, y el Joker está increíble. Por no decir que Harley Quinn, que es la masita que he visto, está wow. Fan service, caballeros. Dice, puedes seguir pistas, usar las habilidades de detective de Batman, los movimientos y todos los artilugios del cinturón. Apenas empecé a jugar la semana pasada y llevo como el 8%, y solo puedo decir que es un juego muy largo y entretenido. Se lo recomiendo ampliamente, solo tienen un detalle que a veces la cámara te desorienta un poco, pero es un juegazo. Lo es. Sé que esta reseña no es de un profesional, pero quería darles mis impresiones del juego. ¿En qué plataforma? Perdón, si no oí, si lo mencionó, ¿en qué plataforma lo estás jugando? Está en PS3, Xbox 360 y en PC. No, pero él, ¿en cuál lo estás jugando? Ah, no sé, no dice. Mira, único comentario ahí es que el juego no está basado en la novela gráfica de Asilo Arkham. Okay. Toma el nombre, pues, del Asilo. Y un poquito el look, no, ni tan. Es que eso te iba a decir, que gracias a Dios que no el look, porque no, el look es pelado. Es demasiado chollado el de la novela gráfica. No, pero sí, el juego es un poquito dark. Y no es para mí. El juego se ve. Yo vi en el diario de hoy del domingo, sacaron un reportaje acerca del juego de hoy. Y sacaron unas fotos. Y se mira súper, súper bien, vos. O sea, a mí me dan ganas de comprarme un Xbox Series solo para jugar eso. No. Tenemos pisto hoy en día. No tengo pisto, es lo triste. Es, o sea, la me dan consola ganas más barata. Me dan ganas de. Dije, no dije que iba a ir a comprar. Mira, comprarlo solo para jugar ese juego, porque después te va a joder. Sí, cabrón. Lo vendo inmediatamente después de jugar ese juego. Señoras y señores, Carlos Jiménez, queremos agradecerle públicamente por la fantástica portada que nos mandó esta semana. Va ganando. Ahí tenemos al chavo este, al otro chavo y al no sé quién. Están viendo sentados ahí. Lo que pasa es que se enojan si quito la cámara, fíjate. Es que me quieren ver. Así que vamos a dejar ahí a que vean a Julio. Sí, pero mira, la portada está bien chiva, bien chiva, me gusta. Super. Pero por favor, necesitamos que las portadas tengan más presencia de masitas. Bueno, oye esto. Hola, geekos, adjunto una propuesta de la portada para el episodio 230. Esta vez atendí la observación de Brito sobre el nombre del show. ¿Y para qué le haces caso a Brito, man? Personalmente no estoy siguiendo Dark Reign, así que estaré atento a sus comentarios para ver si me pongo al día con esta serie o no. Una cosa más, ¿saben cuándo sale la última revista de Old Man Logan? No. Pero muy pronto. Pero contestamos la pregunta. Yes. Sí. Muy pronto, Brito Man va a tener una sección a su cargo. Y ánimo, Abritos, estamos contigo, dice aquí. Un saludo a su amigo fiel. Y os escucha Carlos Jiménez. Así que gracias a Carlos Jiménez por la portada, buenísima. Y tenemos el último email para esta semana de nuestro amigo Al a la Torre. Y nos pone: hey, Geekos, espero que hoy sí lean mi correo. Los escucho hace no mucho, pero me encanta su show. Gracias. Estoy súper seguro que mientras oigo más shows me doy cuenta de sus súper vargasadas. Bueno, mejor me voy directo al punto, que son las preguntas a los Geekos. Así que aquí les van a las preguntas, amigos. ¿Qué otros podcasts escuchan los Geekos? Yo estoy escuchando Milenio Oscuro Podcast, que ya empezaron. ¡Ey, ya empezaron! Ya empezaron y está bueno el episodio. ¡Ey, está muy lo bueno. Tenemos que bajar! Yo estaba, de veras que me hacía falta escuchar a estos chavos ahí y qué bueno que ya están de regreso. Así que van a tratar de hacer un episodio semanal. Así que esténse buxos ahí. Yo el Smodcast, que es por Kevin Smith y también, Scott Mocho. Buenísimo. Aunque ahorita tengo atrasado como 8. Eso ya me lo pasa dejé de con bajar el Smodcast. Ya me di cuenta que no lo estaba oyendo y me cuesta captar la idea mientras estoy trabajando. Sí, o sea, para ver Smodcast tengo que ir manejando. Voy podcast mientras trabajas, yo no puedo. Los Geekos y la Charamusca, sí. Pero es que eso ya sabes lo que dijimos. No, la Charamusca no, pero bueno, sí. Pero se capta la idea, quizás por, o sea, mi inglés obviamente no está al nivel de otras personas. Entonces, pero dije, yo trabajando sí no puedo escuchar podcast. Yo sí. No, porque terminé. El y no show, he oído nada. Y no escuché nada. Exactamente, por eso es que yo he dejado de oírla. Yeah. De oír a Smodcast. Yeah. No, igual manejando. Y los que logré oír no me convencieron tanto. Yeah. Entonces, yeah. Mira, yo estoy viendo la Charamusca y los Comic Geek Speak. La Charamusca también. Ah, vos siempre te has mantenido viendo los Comic Geek Speak. Sí, pero ¿no? Seleccionando, porque esos graban demasiado. 5 a la semana. Por cierto, entonces, hace poquito volví a escuchar el de Sergio Aragonés. Qué buen episodio. Bueno, es bueno. Buenísimo. Y de ahí, bueno, aunque tal vez no es de o escuchar, pero sí de ver video podcast, que ahí sí está Texila y Dig Nation, bueno. Que son mis dos. ¿Sabes cuál he descubierto? Pero también tenés que hacer un commitment de verlo, porque son 2 horas cada episodio todos los domingos. Es el Kevin Pollak's Chat Show. Ajá. Donde Kevin Pollak es un comediante que hace impressions, que hace... Imprime en camisetas, ¿no? Se hace pasar por otra mara, pero ha salido en miles de películas. Salió en The Usual Suspects. O sea, Suspects. Es un estafador. Sí. Ha salido en The Usual Suspects. Ha salido en un puño de películas famosas. Ok, ya dijiste. Entonces, una. Salió en Willow. Famosa, dijiste. Willow es famosa. ¿Qué te pasa? Es de Ron Howard. Bueno. Willow. Nombre George Lucas. No, es de Ron Howard. No. Willow. Willow es de Ron Howard. Es una de las primeras películas de Ron Howard. Sensei. No, yo soy casi el productor. Gracias. Sí, perdón, Omar Man. Bueno, la cosa es que este chavo es famoso. Cuando veas la foto vas a ver. ¡Ah, ya sé quién es! Sí, yo sé quién es. La cosa es que hace un show todos los domingos, lo transmite en vivo y después lo pone en formato podcast, donde entrevista solo a Mara Paloma del cine. Entonces ya entrevistó a Kevin Smith. Tenía para esta semana. Para la semana pasada tuvo a Seth MacFarlane. Sí, no. Seth MacFarlane. Entrevista Mara que vomita después, queda así. Sí, cabrón. Desmayadito. Tuvo al chavo aquel de la el que hace el puño de voces de los Simpsons, ¿cómo se llama? El que hace el Tata. Hace un la Choli. No, papá. pero famoso, sí, actor. Buenísimo. Mel Brooks. Así que, véanlo ahí. Iba a entrevistar a Bryan Singer y le dio bye. No, mismo sí. O le dio base. Vas a ver. Cari Granito. Rock Piedra. ¿Sabes que tomando tu comentario de que tenés que hacer un commitment para ver? Ajá. Lo mismo con Texila. Sí. Porque okay. Como es Texila y el Texila Daily. Entonces, cuando te suscribís, cuando vas a ver, hay un montón de archivos. ¿Y cuánto? ¿Y todos los días? ¿Qué tan largo es cada uno? No, el Daily es 5 minutos. Un minuto. Si solo dan un tip, ya estuvo. Ah. Y el normal, sí, es 45 pero minutos. Pero cae mal porque después de un rato ya te podés la cancioncita, o sea, del inicio, ya sí. Te podés el anuncio del final. Y lo que a mí me cae mal es que si no lo viste. 5 minutos y 2 de los minutos son la cancioncita. Sí, si no lo viste una semana, o sea, el podcast, sí. Cuando te volvés a conectar ya tenés 10 dailies que ya te dice, no le seguí bajando el podcast porque no ha visto los últimos 10, que no te ha bajado el que realmente quiere ver. Sí. ¿Y cuál es? El semanal. Okay. Sí. Así que ahí estamos. Next, ¿de dónde salió el 16? Bueno, después del 15. La unión, o sea, le sumas 8, uno creo. Al 15, sale el 16. Antes del 17. Exacto. No, pero eso no sale. No, sale del 10, del 15. O de 2-8. De 2-8 salió. Uh-huh. O de 4-4. O de 4-4. Por ahí. Y quería saber si habían visto el episodio de Batman, The Brave and the Bold. El Bravo y el Bolo, ¿eh? Uh-huh. The Music ¿Cuál? Maester. No. Por lo menos yo no sigo esa serie. No. Vos habías visto un par, ¿verdad? Vi varios, pero no. No le estoy siguiendo. Me suena. Pues en The Music Maester sale la gran voz de Neil Patrick Harris. Doctor Horrible. ¿Eh? ¿Saldrá cantando? No me volví suena. A ver Doctor Horrible ayer. Bueno. No me suena, pero. Yes. Así que muchísimas gracias a la torre. Y con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias. Si no leímos su correo esta semana, es porque no pasó el filtro que Julio le ha puesto ahí al sistema de correos. Si quieren masitas. Que su correo pase, se quieren asegurar que pase el filtro, mándenle dinero a Julio. Sí, exacto. Y un par de fotos de masitas también. Ah, entonces pasa. Yes. Y dos veces lo vamos a leer. Señoras y señores, tenemos para ustedes también preparado de una forma así como que súper, súper rápido. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Oyeron hace un momento que están hablando de Guy Ritchie, el director y productor de cine inglés. Guy Ritchie. Ex de Madonna. ¿Con películas como cuáles, Julio? Como Snatch. Snatch. El de Rifle y el Stocking. No he hecho película mala, excepto la que salió Madonna. Sí, no, hay otra. Que salió más o menos. ¿Cuál? Y que sale el mismo bicho de del Transporter. No, es el principal. Hay otra después de esa. Después de esa hay otra. Sí, hay otra. Esa no sabía que existía. Pero él no fue el director, fue el productor. Ah, okay. Entonces, dirigida por él. Ok. Solo la que salió mal, la que salió Madonna. Porque es rock and roll. Y después me puse a pensar, ¿Madonna ha salido en alguna película buena? ¡Dick Tracy! ¿Ha salido en alguna película buena? Mira, vaya. No, famosa, no buena. qué bien, o sea, digo buena. Así que la Mara le llegue y que digan, ¡ey, qué bien actúa esta chava! ¡Desperately Seeking Susan! No, tampoco. No, eso no fue la... ¿Cómo se llamaba? La Cindy López. No. La Cindy López. La Rosanna Arquette y la Madonna. Ah, ok. Va, esa. De ahí, Evita, que fue otra mierda. ¿Y ahí qué evitaba? Ni la vi. ¿La evitaste? La evité. Sí. Puse a elevar. Te pegaste en el techo. Sí, claro. ¿Qué más? ¿De Madonna? Una, creo que hizo un cameo una de James Bond, que por cierto... ¿Sabes? Hubo una que es así, chick film, que ella se enamora ¿cuándo de me su enamoro? Profesor de yoga. Ajá. Lo vio... Esa película, por lo menos, yo la vi y no vomité. Lo vio de Gonzalo. Pero esa no estaba tan mal. O sea, Madonna es veneno. Sí, básicamente es la conclusión. Sí. Si sale en una película Madonna, huyen. Ok. Bueno, en esta película no va a salir porque va a salir Lobo. Guy Ritchie ha obtenido derechos para hacer una película de... El personaje de DC Comics, Lobo. Pero en gente. El Lobo Solitario. El último Sascansarios. Y el soundtrack va a ser La Loba. La producción comienza el próximo año, 2010. Va a ser en gente. El soundtrack va a ser por el Puma. Va a ser, el actor no ha sido seleccionado, pero se espera que sea un. Lo van a presentar como un fulano de 2 metros, 10 centímetros de alto, unos 7 pies. Casi como de mi tamaño. Que va a andar en motocicleta. Va a venir del espacio. Los motos naturales de Marte. Y la historia se va a desarrollar en la Tierra, donde anda cazando a 5 convictos o ex convictos. Cuatro fugitivos, perdón. Y lo malo es que va a haber. Va a salir una. Va a tener una psychic, una adolescente. Y no se sabe más de la película. Pero tengámosle fe a Guy Ritchie. Mira, tengámosle fe, que tal vez hace algo que respete al personaje original. ¿Desde que le pusieron sidekick? Mira, yo no le tendría tanta fe de que lo respete, chucho, pero aunque no lo respete, sí tengo fe que Guy Ritchie pueda hacer una buena película. Lo que pasa es que no te da mucha chance Yo siento que lo chivo de las películas de Guy Ritchie son esos plot twists, que son buenísimos. Va a depender quién les, el estilacho le escriba. Eso. Pero bueno. Y la otra noticia que tengo no es noticia, rumor. Es en círculos de cómics se ha estado hablando mucho de la tableta de Apple. Que la gente jura va a ser, que cura toda la enfermedad. Ante todo jura que la van a la están haciendo, diseñando y que la van a vender próximamente. Antes el anuncio, fin de año, dicen, ¿eh? El anuncio no se espera para mañana, el mañana 9 de septiembre. Son nuevos iPods. Nuevo iPod Touch. Pero, es lo, que está, pero lo está interesante viendo. Es que dicen que sería el anuncio de la muerte del iPod Classic también, porque dicen que lo van a descontinuar. Holy fuck. Lo interesante es que la gente en la industria considera que sería el medio ideal para leer cómics digitales por el tamaño que tendría. Y el otro medio. O solo se van a quedar con una mitad. Es que solo medio cómic vas a poder leer ahí. Es que es medio digital, o sea que tienes que imprimir la otra mitad. Es que lo agarras así la tableta y el otro y la otra página te queda colgando así afuera de la. Que es medio digital. Pues esto es medio digital. El otro medio es un etch sketch. Es análogo, el otro medio es análogo. Mira ahí. Pero el tamaño entonces es el tamaño de página de Pekín. O sea que sería como un e-reader, solo que a colores. A colores. Pero bueno, esperamos, ¿verdad? La verdad es que, o sea, la batería también no va a ser lo mismo que dura un e-book reader, ¿verdad? Pero para leer un cómic no necesitas como tanto. Bueno, obviamente la Apple no le está diseñando el aparato para leer cómics. Pero va a tener las capacidades técnicas para mostrarlos de mejor forma. Habría que ver qué software va a tener, ¿verdad? Porque el caso es que nadie sabe si en realidad lo están diseñando. O sea, todo es pura especulación. Y la especulación ha sido alimentada... Pues a ver si Steve Jobs dijo, mira, hazme una pantallita porque quiero tener un marco digital de fotos en mi casa, cabrón. Marco de fotos. Pero que parezca iPod. Y todas les apoyan, se van un chupo. Lo interesante es que esta semana se dio a conocer... Que lo hace... Perdón. Espérate. Esta semana se dio a conocer que... El nuevo sistema operativo, el Leopardo de la Nieve, Snow Leopard, incluye una nueva pieza de software que hace fácilmente la aparición de un teclado digital con teclas que se pueden variar de tamaño. Ah, sí. Hasta un tamaño bastante grande que implicaría una pantalla más o menos del tamaño de una tablet para ser utilizados en ellas. Por cierto, ya lo instalé el Snow Leopard en la compu de Berito. ¿Qué tal? Mira, no uno de esos upgrades más sencillos y más fáciles de la vida. ¿Solo metiste el disco ya? Solo metes el disco y él solito te dice ahí, da doble clic, instala todo, se rebotea, done, va, ya estuvo. ¿Y los cambios son más detrás de para bambalinas? Para ser sincero, yo no le sentí ni una diferencia. Mira, yo lo que me interesa, $25. 25. 30. 25. 30. 25. 25. Bueno, sí. Amazon está 25, ¿no? Yo lo contesté cuando me venía. A mí, pues lo único que yo lo voy a hacer es porque te libera 5. Mi disco duro es bien pequeño. Te libera 5 sí, gigas. Sí. ¿De dónde te lo libera? Del disco duro. ¿Y dónde estaban? Es más pequeño que el. Es más pequeño que el sistema operativo entero. Ok. Pero, Tico. Ajá, ¿qué pasó? ¿Alguna de cómics, Tico? Ah, espérate. Sí, aquí tenía uno. A ver. La noticia es que ya confirmaron que la Marvel, que adquirió los derechos para Marvel Man, o mejor conocido por estos lados como Miracle Man, que sí van a publicar las historias de Alan Moore. O sea, sí tienen esa capacidad. Y Alan Moore ya les dijo, sí, que él estaba de acuerdo. O sea, parece que había como discusión al respecto, pero él dijo que sí, está bien que lo reimpriman, porque entonces significa que el dinero por las regalías de la venta de esos libros le va a ir a Mick Anglo, que es el creador original de Marvel Man, que ya tiene como 90 y pico de años el señor, y le sirve para su retiro, pues. Entonces dice, no, está bien que lo haga, pero parece que pidió que lo publiquen sin darle como crédito a Alan Moore. O sea, él se quiere desligar de todo eso. Como... Y no va a pedir nada a él. No, que le dé el pisto a Mick Anglo, dice. Mira, Alan Moore, ¿cómo se desliga de cualquier babosada que le pueda generar dinero? Es que él, no sé, es que él está viendo siempre el próximo proyecto. Yo creo que ya los anteriores dice, me dieron pisto alguno. Porque no sé qué hizo. Bueno, con The Watchmen, por lo menos usaría el nombre de él. Pero no aceptó. No, mira, es que es un artista bien excéntrico. Sí. Ah, usted que está loco. Ya ganó mucho dinero. I don't know, I'm not so sure about that. Según él, sí. Para él, lo que necesita, yo creo que sí. Él está feliz casado con la con esa dibujante que hace sus libros pornos para él. El trauma de mamá, hermano. Ah, sí. Los libros porno. Bueno, anything else to come? No, solo eso. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con la carnita para este episodio. Y vamos a hablar acerca de Dark Reign. Y no, no es la lluvia oscura, sino Chocolate que es el reinado. ¡Ey! Michael Douglas en la memoria. Sí, sí, sí. Que se van a... ¿Te acordás, Sensei, que llegaste a ver la película de La Casa en el 1900... ¿Ayer? 90. Y me costó conseguirla, solo para que el Sensei diga, ¡ey, esa onda no me gusta! Pone mejor el Canal 4. Oh, my God. Pues del club, hey, de la madre. Y la aquella, copia mala de Star Trek. ¡Oh! Esa era tu VH que no servía. Copia, uy, ustedes copian las películas. Eso no es correcto, muchachos. No. Bueno, hay un juego también que se llama Dark Reign. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Parece, pero Dark Reign. Nunca lo he jugado. Uh-huh. Bueno, adelante, Julio. Con Dark Reign. ¿Por qué yo? Sí. Vos propusiste el tema. ¡Vamos, Julio! ¡Ah! Se trata de un reinado oscuro. Bueno, todos los paquines salen de noche. Mira, ay, es que así llegan la madrugada temprano a la tienda y los venden fresquecitos a las 6. A diferencia de lo que está haciendo la DC, esto no es un crossover, básicamente. Es simplemente una nueva tendencia. El pretexto que aparezca Norman Osborn en todos los cómics de la Marvel. Es el nuevo evento de la Marvel, pero se negaron a llamarle evento. Le llamaron The Reign. Le llamamos The Reign. El reinado. Lo único que he visto que ha cambiado es eso, que en ciertos títulos dicen, esto es Dark Reign. Salió Norman Osborn haciéndose verga contra cualquier superhéroe. Y y ya, y ahí se olvidan de él. Y después de eso, un montón de miniseries que han salido. No sé si has leído algunas. Mira, ¿miniseries? Miniseries. No, pero el Tico tiene razón. La idea de Marvel fue decir, este año no vamos a hacer evento porque sospecharon que la gente ya estaba harta de los eventos. Ya. Yeah. Pero necesitaban hacer algo interesante. Entonces se negaron a hacer una miniserie con una historia especial, con un evento propiamente dicho. Y simplemente le pusieron un sello de Dark Reign a un recachimbasal de paquines. Todos tenían en común que Norman Osborn, a raíz de que fue el que mató a la emperatriz Skrull el año pasado, dijeron... Hey, es el nuevo héroe, salvador de la Tierra. El salvador. Así que lo vamos a hacer el... Salvador del mundo. Lo vamos a hacer el jefe de S.H.I.E.L.D. Que ahora no se llama S.H.I.E.L.D. Entonces, se llama lo Hammer. Primero que hizo... ¿Hammer se llama? Sí, se llama Hammer. Mike pero Hammer. No Hammer, sino que es Hammer, de martillo en inglés. Slash Hammer. ¿Quién touch this? O sea, lo primero que dijo fue... M.C. Hammer. S.H.I.E.L.D. se me va a la quinta y ahora vamos a crear Hammer. Con toda la maquinaria de S.H.I.E.L.D. Porque S.H.I.E.L.D. es para protegerse, pero nosotros vamos a ser proactivos, vamos a atacar. Entonces vamos a hacer Hammer. Y la segunda decisión fue decirle a su chaneque, a un asistente. Vamos a hacer el clavito. Inventate qué significan las siglas de Hammer, porque él no tenía ni idea, pero se va a llamar Hammer. Y todo es H.A.M.M. Algo así como Break. ¿Y al final qué significa? No, es tan secreto que ni siquiera ellos lo saben. Entonces, lo primero que hace es... En Marvel está como que, oh, fuck, ¿por qué yo con este sauro y todo? ¿Un qué? ¿Un qué dijiste con el tesoro? Tesauro. Tesauro. Ay, my precious. No, vamos atando estas galletas, habla, Julio. Discúlpenos, pero estamos comiendo. ¿De qué son? Son las galletas... Son pozuelo. Pero... Me ha pegado en la muela. Con una jalea que de volada está bien pegada. Parece de membrillo. ¿Son pozuelo o pozole? Y lo peor que yo estaba así hasta echando el hielo en la Coca-Cola cuando el tico se sirvió todo lo que quedaba. Me serví todo lo que se quedaba antes de la preproducción de 2 horas que tuvimos. Tengo jugo de naranja. Y tengo néctar de manzana o pera. De albaricoque. Ah, néctar de los dioses. Ambrosia. Ey, es Ambrosia. Bueno, dale, Julio, me decimos que estás hablando de Darth Vader. Ay, que no me dejan por las galletas, Pozuelo, y lo peor que no puedo comerme las mías. Y como fui el último en agarrarla, me dieron los que sí, están hechas pozoles. Bueno. Coman Oreos Wafer. Así que. Pero bueno. Una vez que Norman Osborn fue nombrado el nuevo jefe de la agencia, que antes era de la ONU y hoy ha pasado a ser solo de Estados Unidos, utilizaron esto como un background, un backdrop, como un escenario en el cual todos los paquines de la Marvel, o la, y si no todos, la gran mayoría, se ven afectados. O sea, no es crossover, pero sí es... No es, influye a todos, pero no es un crossover. Es más relacionado al evento de Acts of Vengeance, uh-huh. Actos de venganza, que simplemente es como algo, una idea general que liga de cierta forma diferentes historias de diferentes títulos, pero ellos siguen, pues cada título no sigue es que un título y después siguen el otro y después siguen el otro. No es una historia sola. Es un concepto bien interesante porque en vez de leer lo mismo de todos los años, hoy te dicen, los malos ganaron, Norman Osborn tiene el poder, lo primero que hace, dice a los Avengers, no quiero trabajar con ustedes, a decir, ver a los Avengers, les dicen, nosotros no queremos estar asociados con Osborn. Los despide a todos. Pues, los despide y dice, yo voy a crear mi propio grupo de Avengers. Los Dark Avengers. Entonces aparecen los Dark Avengers y ese sí, es un paquín continuado que se llama Dark Avengers. O sea que está Avengers. Y está Dark Avengers. Está New Avengers, que era el Avengers que había antes. Está los Dark Avengers actualmente, que es nuevo. Siguen los Mighty Avengers, que eran los otros Avengers que se formaron después del Civil War. Están los Mighty Morphin. Están los Young Avengers. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Y no se ha muerto el Hulk culero. Creo que no. No es el culero, el Hulk o el Thor. No, el Thor es el culero. Yo creo que son dos, porque el Hulk anda con uno de ellos. Son dos. Ah, de los Young Avengers. De los Young Avengers. Entonces, puta, Ultimate, no. Así que los temas más importantes no sé. Es que los Vengadores de Norman Osborn que trabajan para Hammer está Venom, que es el Spider-Man y se llama públicamente Spider-Man. Uh-huh. Contrata a, se jala a Bullseye, que estaba en los Thunderbolts, y lo viste de Hawkeye. Uh-huh. Entonces tiene sentido. Alguien que es bueno con la puntería va a tirar flecha y es bueno. Se jala no es también. Malo. Bueno, para tirar flechas. Mm. Se jala la Moonstone de los Thunderbolts y la convierte en la nueva. Miss Marvel. Miss Marvel. Le da el uniforme simplemente. Y me acuerdo que en un cómic decía: me tengo que depilar todos los días, que no sé qué, y que. It rides up. El wedgie. Como no, ¿y los poderes se parecían? Mira, la Miss Marvel vuela de fuerte y la Miss Marvel eran los poderes que tenía la Rogue, ¿no? Sí. Entonces, ahora la chava esta lo más que hace distinto es tirar rayos, creo. Bueno. Entonces, se queda siempre con Ares, el dios de la guerra griego. Aquel le vale riata, dicen. No es que sea malo, pero yo lo que quiero es seguir peleando con quien se ponga enfrente. Quiere guerra. Así que le vale riata. Como tenían a Wolverine. Se convence al hijo de Wolverine, a Draken, para que sea el Wolverine de su grupo. Es el parecer si es culero. Sí. ¿De veras? Sí, gay. Okay. ¡Ey! No sabía. Fíjate que no ha salido nada. Por lo menos no se ha dado color en eso. ¿Para quién en es? Uno, no me acuerdo en cuál. Y aprovecha, gay, y aprovecha que no tiene adamantium en la carrita. No me acuerdo en cuál cómico especial que salí ahí. Pero le tira sus indirectas no me acuerdo si a Venom o a Bullseye. Fíjate que, ya que lo mencionas, creo que sí, pero no lo capté. Según yo lo estaba jodiendo únicamente. Bueno, tiene los mismos poderes de Wolverine, excepto que en lugar de tres garras por mano, solo tiene dos. Y no tiene... ¿Adamantium? No tiene, entonces. Se regenera rápido. Ese es como el grupo de los Dark Avengers. La otra parte importante es que Norman Osborn hizo un pacto de caballeros con otros líderes de los villanos. El Doctor Doom, la Emma Frost de los X-Men. Y esa que no era buena. Mira, sí, pero... es una historia larga. Es ha estado buena con los X-Men, pero siempre mantiene secretos. Entonces, Norman dijo, de los mutantes, del equipo de los mutantes, la que me podría ayudar es ella, y es la que llama y ella le acepta. Desde el principio vos la ves como indecisa si es porque le conviene, acepta, o si realmente ella lo que está buscando es traicionar a los X-Men. Está Namor en el grupo y está The Hood. ¿De quién? Es The Hood. El, ¿qué es? La capucha. La capucha. Y Namor es malo. Namor te lo presentan, sí, como malo. ¿Eh? No, te dicen... Es que él está encabronado por todo lo que ha pasado. Es que él es líder de su reino. Entonces él se asocia realmente con el que le dé más... Con que ¿qué? Le convenga. Más sabroso. Uy, que le convenza. El que le dé más sabroso. Y está Loki. ¿Quién está loco? Suertudo el hijo de puta. Está Loki. La Loki. ¿Cómo se te iba a decir? Un chucho. La Loki. Sí, la Loki bien suena chucho. Entonces, eso únicamente en un paquín aparece, pero te explica lo que después en varias historias de repente van a ayudar al Doctor Doom, que tiene problemas en la Beria, y es un como tres paquines de los Dark Avengers dándose riata defendiendo a Doom. Son buenos, buen arte. Sí, está riendo todavía. Todavía del Puma se está riendo. Sí. De una cosa que dijo este en el correo. Ok. ¿Sí? Bueno. En los New Avengers se ve que quieren de alguna forma sabotear a Osborn, y es un tema común en varios de las paquines, en otros de los títulos. Uh-huh. En los X-Men lo que se inventaron es que Osborn de alguna forma quiere controlar y ser una influencia sobre la población mutante y crea sus propios X-Men, los Dark X-Men. Y un grupo de mutantes que se van a pelear contra el grupo de Cyclops y imponer el orden en San Francisco. Esa miniserie, no es miniserie, pero la historia que va amarrada en varios títulos está terminando, y al final lo que sucede es que los X-Men deciden sacar a flotar una isla, un pedazo de piedra que estaba hundido en la bahía de San Francisco. Dicen que en algún momento lo habían utilizado antes. Es que la congelaron para que se hundiera. Entonces ahora la descongelaron, sí, para que salga a flote. Ya sí. Yo en la memoria. Son las nuevas leyes de la física. Así que ellos están autoexiliando. Todos los mutantes supuestamente se van a ir a vivir a esa islita. Yo me iría con la Psylocke a cualquier islita. Obviamente falta el último paquín de la historia donde van a caer los Dark Avengers para la riata. Es lo que toda la gente está esperando, porque los primeros no estuvieron muy interesantes. Okay. ¿Qué más? Además de las historias que están desarrollando en cada una de las series y que son independientes, puedes leer el paquín que a vos te guste, el personaje que te gusta a vos. Hay otros miniseries cortas que desarrollan más cada uno de los personajes de los Dark Avengers. Yo en lo personal estoy leyendo el de Bullseye. Es una miniserie de 4 o 5, donde te narran de una forma bien sangrienta que el Bullseye no le gusta hacer el papel de bueno o controlarse para que los medios de comunicación se den cuenta que es un asesino. Oye, que solo con Bullseye y con Venom ahí, yo siento que es como que ya se me van a salir estos cabrones. Ah, no, sí, ese es el la bueno, tensión. Así, como están las miniseries, están las miniseries de Dark Reign Spider-Man, creo que es. O Dark Reign Venom. Dark Reign Spider-Man. Que ese es Venom, realmente. Es una historia de Venom. Es una historia de Venom matando y haciendo sus de verga, pues, pero todo lo encubren. Igual es la de Hawkeye. te sale que el Hawkeye va... quiere botar tensión, se le escapa de la torre de los Avengers y va a quebrarse Mara en la calle. Y cuando le está por... ¿No le ocurre ponerse el traje de Bullseye para hacer Avengers? No, él lo mataba. ¿Cómo se llama? Norman Osborn, que por cierto es el Iron Patriot. Uh-huh. Se encontró unos trajes de Iron Man y hoy él se viste de Iron Man. Pero bueno, regresando a... No, porque no le robó la tecnología para hacer sus propios trajes. Ya estaban hechos. Ah, yeah. Le puse un calquito. Bueno, hay una historia, pues espérate, para no estar saltando de tema en tema. La de Hawkeye, entonces, el fulano, el Bullseye, sale a matar Mara. Y en eso un periodista se dan cuenta y lo filman. Uh-huh. Y después los de Hammer van a atacar al periodista y lo matan. Y encubren todo. Y la historia se desarrolla más que de repente el Bullseye comienza a ver a un fulano vestido como él, Bullseye. Uh-huh. Como quitándole su personaje original y él lo anda persiguiendo y desaparece de forma misteriosa y parece que él está teniendo visiones. Como que están jugando con mentalmente. Está oyendo visión. Esa me gusta cómo va la historia y el arte es muy bueno y al final tiene un giro insospechado que vos decís, ¡ey, bueno! Insospechado. Hay que darle vuelta hacia el la que dice el tico, la de Spider-Man, que realmente es una historia de Venom, no la he leído. En Amazing Spider-Man dedicaron una historia de 5 paquines a Dark Reign en que... No fue Six Ways to Die. Esa. ¿Es Six? Son 6. 6. 6 formas de morir. Es que no comenzaron del 1. Peter Parker se infiltra en la torre de los Avengers disfrazado de Venom. No, esa fue... American Son. American Son. En el que Norman Osborn llama al hijo, a, ¿cómo se llama? Sansón. A Harry, porque quiere que él sea el nuevo Iron Man. Y ahí sí es lo que dice Omar. Utiliza la tecnología de los trajes de Iron Man para crear un nuevo traje. Y le hace un upgrade. Y se lo quiere dar a Harry. Al con final la intención, lo usa. Para darle reata al Tata. Pero la idea es que si Harry funciona como parte de los Avengers, va a ser uno del equipo, del Dark Avengers. Y si no le funciona, se lo va a quebrar para que muera como mártir. Ouch. Es una historia bien yuca, porque torturan a Parker. El de Elektra he leído los primeros 3. Ay, ¿ese qué tal está? Sale que cuando salen todos los refugiados de los que habían secuestrado a los Skrulls, a la que mantuvieron presa fue Elektra. Ajá. Porque decían, bueno, esta chava sí de veras murió. Ajá. En su continuidad normal. Volvieron a matar... pero a la Skrull, pero uh-huh. Ella sí ya estaba muerta y la lograron revivir, entonces queremos el secreto de la resurrección. Y la tienen en el helicarrier de ex de Shield, sino hoy de Hammer, uh-huh. Y se logra escapar. Eso que... Ah, la H de Hammer, de Helicopter. Sale que le... pero es de MC Hammer. Cantaste. Que le pegan su golpe y eso le zafa un diente y con el diente logra... hacer unas que putas y se logra escapar. Puta, con un traje de hámster. Ahorita en los primeros 3 se había centrado en el escape. O sea que MacGyver. Mandan unas personas detrás de él, incluyendo a Bullseye. Se pelea contra él. ¿Pero es otro Bullseye o no, es Bullseye? Es antes Bullseye de que fuera... vestido Hawkeye. Ah, es Hawkeye. Y el último que leí fue... fue ese que se pelea contra Bullseye y logra escapar. Pero llega Wolverine. Y no lo puede tocar. No, al final Cliffhanger llega Wolverine y solo, aquí te vengo a salvar. Y ahí quedó. O sea, ahorita no sé en qué dirección se va. En el paquín de Thor, por ejemplo, en su historia del paquín normal, todos los asgardianos están incómodos de estar viviendo en Texas en medio de un desierto. Uh-huh. Y con entonces la Loki. Loki les dice, hey, no se preocupen, yo les tengo la solución perfecta. Vamos a un terreno nevado, montañoso, y de goma, todo. Donde hay mucho venado y oso para que cacen, lo más parecido a Asgard. Y lo que hace es que se van a vivir a Latveria. Le dicen a Doom, hey, ¿nos das permiso de venir a vivir aquí con todos los asgardianos? Doom, sí, dijo. Está encajonado. Sí, puedo decir que no, ¿no? No, es que le conviene porque dice, si me llega a invadir, están invadiendo la tierra donde están estos asgardianos. Van a defender. Entonces, para eso Thor ya no está involucrado ahí. No le piden permiso. Ese es el paquín que está saliendo más lento. Entonces no se sabe cómo, en qué dirección va la historia. La impresora de esas matriciales no es bidireccional, ¿no? Y después imprime las páginas pares y después le dan vuelta y las impares y después lo tienen que compaginar una por una. Y cuando llegan a ver, no habían dado cuenta que hace 2 días se había quedado el ribbon trabado. Y quedó una página. Vaya, no pegaba. Hasta lo había partido. Pero acordate, es una pasada de cabeza por cada color. Rojos primeros. Otra vez. Putié pollito verde. Bailando, my hammer. Eso no salía en el video. Yo solo me acuerdo de la bicha de esas nalgas caídas. Pero caída del cielo. Oh. Pues sí. Oh. Bueno, y para no ser más largo el tema. más querido. Los otros paquines que están participando en la historia son los de los New Avengers, los agentes de Atlas, los de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, así verá, tienen una miniserie para Dark Avengers. Qué desmadre. También Deadpool tiene intervención. Los Secret Warriors, que son los nuevos bichitos con los que está trabajando Nick Fury, que quieren sabotear a Osborn. Y para hoy, septiembre, se espera que venga la segunda fase de la historia, que es una historia que comenzó en enero, si te pones a pensar. Va a pasar, ¿eh? Y se va a llamar La Lista. Son 8 paquines que son como one shot. La pasmada. Que solo es paquines individuales, en los que Norman Osborn se considera que ya afianzó el poder. Porque hay paquines dobles. Y su siguiente decisión es decir, ¿cuál es mi wish list? ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? El bucket list. Hace la lista de problemas que tiene. Pizarre, y que cada uno es... Spider-Man es el primero, obviamente. Van a aparecer los X-Men. Va a aparecer el Punisher. Los X-Men. Y cada paquín, supuestamente, es la forma que se va a hacer el cargo de ese problema. ¿Cómo lo va a intentar matar? Mac Project. La onda es... Que le pregunte a Batman. Yo siento que Norman Osborn va a salir, pero bien cachimbeado esta. Tiene que salir. Mira, tiene ya encima de a los Avengers, a los Cuatro Fantásticos. Sí, pero ¿y por qué no le han dado verga ya, pues? No sé, fíjate, son lentos. O sea, porque todavía no les han dado permiso en la editorial que les den verga. Sí, están esperando que vuelva el Capitán tiene América. Tiene que durar todo el año la historia. Mira, va a volver el Capitán América y él va a decir cerote, ¿por qué no le dan verga a este cabrón? Si es un casi humano, pues no tiene casi nada de poder. Mira, dale, madre. Casi no tiene nada de poder, igual que vos, hijo puta. Y finalmente... Y va el capitán y le da verga. ¿No? ¿Eh? Cabrón. Ya ven, cabrón. Bueno, lo que va a pasar es eso. Están esperando que termine la miniserie del Capitán América Renacido. Ah, o sea, están los superhéroes en el puesto del periódico. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo sale la miniserie? Y Marvel ha ofrecido es que al final de todo el Dark Reign... Eso de que tenés que esperar a que no sé quién toque tal punto en la historia para yo poder empezar a escribir lo punto negativo de un universo compartido. Oye, pero es demasiado. Es un punto menos, digamos. Mejor hablemos. Y al final Marvel ha ofrecido de que cuando termine Dark Reign, no lo ha asegurado, pero se supone Norman Osborn ya no va a estar en la posición privilegiada que lo está ahora, sino que lo van a tener de Tori. Van a haber cambios en el universo actual. El sol va a girar para el otro lado. Sí. Para que al final vamos a tener un nuevo status quo a partir, qué sé yo, del próximo enero, para que puedan ellos sacar nuevas historias. Va a ser y quien quita el nuevo evento que van a comenzar entonces a cocinar desde entonces. No, ya no, eso no. Va a ser Heavy Rain. Una película que se llamaba Heavy Rain. With Chance of Sunlight. No, será Chubby Rain. No, también había Heavy Rain. A ver. Sí. Ajá. O Hard Rain era. Hard Rain. Sí. Bueno. Y Heavy Metal. Señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a continuar el último tema para este episodio. Un tema más. Es una descarga. De frustración. Adelante. Hoy me voy a poder comer mi galletilla. Sí, dale. Yo aquí vengo a hacerles un favor a todos para avisarles. Que el pozolido del final se le traben aquí, miren. Es de que la tosión. Y para que te baje un horchata. Pero era el último poquito que nos quedaba. Con tal que no sea verde. Sí, siguiente episodio. Y si no, te puedes comer un salpor. Un salpor. Bien. Bueno, yo les quiero hacer un favor y perdón para los que ya cometieron el mismo error que yo cometí. Please stay away, así menos 525 puntos geekos a la película esta que se llama Adventureland. Eso, sí. Uh-huh. Es una película supuestamente cómica y conste que le di menos 525 puntos geekos y no le di menos 530. Mira, porque esos 25 puntos. Menos 525. Uh-huh. Justo ese sonido que teníamos preparado para los puntos geekos no lo tengo. Ah, aquí. Bueno, ni modo. Porque le hubiera dado menos 530, pero ganó 25 puntos solo porque sale la Kristen Stewart. Espérate, tus matemáticas están erradas. Le diste 5 puntos entonces. Ah, perdón, sí, es que la Kristen Stewart sale un poquito fea. Que siempre sale con su cara de... ¿Ah? Pero la masita salva la película solo por el hecho de salir. Pero la película es una reverenda, perdónenme el francés, una reverenda mierda. Le merde. O sea, no tiene ni una simple parte chistosa. Es un gran trauma de este pobre bicho. Vea lo, este colocho. Lo más predecible que puede existir. Lo único bueno es ver a la mamadita de esa. Disculpa la pregunta. Uh-huh. Yo solo he visto la extra y no la vi este sábado, por uh-huh. cierto. No, nosotros tampoco. Y yo la comparé con la de... ¿Napoleon Dynamite? No, no. La otra que salió un poquito después, la de los bichos. Superbad. Superbad. Es de los mismos. Lástima que yo me di cuenta... Hasta después que la había visto, que era de los mismos de Superbad. Ajá, pero la historia, ¿cómo la comparás? No, para nada, ¿no? O sea, no di Superbad, o sea, no soporté ni 5 minutos de Superbad. Okay. Yeah. Es que yo la vi y al final lo que pasa que es que tenía parte. Esta película la empecé a ver y me recordó bastante a Napoleon Dynamite. Ajá. Y Napoleon Dynamite, yo, por alguna fuerza celestial, ¿te gustó? Vi la primera mitad y la odié y la dejé de ver. Ah, okay. Después dije yo, no, quiero ver cómo termina. Y volví a poner la movie y vi la segunda mitad. Siguió pura mierda hasta los últimos 20 minutos que salvan el resto de la película. O sea, termina tan bien y tan cagada de la risa que salvan el resto de la película. Es que sale Pedro running for president. Sí, cuando el bailecito que se echa al final. O sea, al final sí, la película lo salva. Entonces, yo tenía la misma esperanza de esta movie. O sea, esta película va tan mal. Me tardé 3 días en verla. O sea, veía una parte, del siguiente día veía otro pedazo. Y yo, tal vez al final la salva. Y desgraciadamente no. Nada. Vea, nada. Película, una de las peores películas que he visto en mi vida. Así es que sálvense, ahórrense ese dinero y tiempo que no les va a regresar jamás. Y stay away from that movie. All right. Adventureland is a no watch. No la vean. Ok. Esa es la descarga de frustración para esta noche. Excepto todos ustedes masoquistas. Ustedes saben a quiénes me refiero. Tú, ustedes están... Sí, tú. Tú. El que está cincado en My Sea ahorita. Sí, ahorita está llamando a Blockbuster para asegurarse que no van cerrado y ir a alquilarlo. Sí, tú, el de camisa verde. Y tú también. Sí, tú también. Sí. Tú también, el de tocito de ropa en la chicha. Quítalo. Tú que te estás riendo ahorita. Bueno, señoras y señores. Por el chiste del pum. Con eso, señoras y señores, llegamos al final de este episodio muy pero muy especial, episodio número 230 de Comic Geekos. Les recordamos que está a la venta todavía en la tienda de los Comic Geekos por tiempo limitado el aparatito este que convierte un disco duro en un network attached storage. Lo convierte en un cuadrado duro. Oh my god. Ey, merecía un toma. Sí, espérate, que... eso, gracias. Hasta los grillos se quedaron, ¿no? Es que no es un episodio geeko sin un buen toma. Es verdad, tenés razón. Gracias. Pues, señoras y señores, recordamos, entonces visiten www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces para que puedan visitar la tienda y en la tienda vean la parte de gadgets y ahí está el aparatito. Es una maravilla. Ya bajé un BitTorrent por ahí y funcionó súper, o sea, no nos patrocinan, pero bueno. Sí, exacto, ¿no? Y ahí vayan a comprar porque de verdad nos ayuda cada vez que ustedes compran un aparatito de estos también. Les recordamos que tenemos unas ofertas especiales ahí en la página web de los Comic Geekos. Hay todo tipo de descuentos en computadoras Dell y nuestros amigos de Dell nos están concediendo un porcentaje de cada venta, así que aprovechen porque ahorita es como 20% de descuento. Creo que es la mejor oferta que había ahí en computadoras Dell en la página web de los ¿A cuánto Geekos. Está la Dell Mini? Creo que era 5% de descuento y estaba valiendo 299, creo. ¿299? I think so. Bueno, pero van a revisar porque denle aquí. Ahí van a ver todas las ofertas que tenemos. Cómprela tú. Sí, tú. Tú, cómprela ya. Excelente para ver cómics. Es el perfect... Toilet Entertainment Center. Justo la... Oh, my God. Justo recordame la... jamás pedirte prestada tu netbook. Sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se de los lados. Y, Julio, ¿quién es el que va a decir esto? Ey, este modelo camuflajeado nunca lo había visto. Ah, esto lo dicen todos los geekos cuando se les presenta la oportunidad de hacer un trabajo en el bien de la comunidad. Ah, muy bien. Entonces, los esperamos por aquí la próxima vez cuando posiblemente todos los geekos diremos esto cuando se nos presente la oportunidad de hacer el bien para toda la comunidad. Se extendió 5 segundos más de lo debido. Puta, era eso. Era buscando a Memo. Tenía que haber ahí un final. El capitán Memo. Un closure. Y se había. Pero lo vamos a recortar un poquitín para el próximo. ¡No! ¡Así es completo! Bueno. Pues pensé que era el internet, perdes. Sí. Muy bien, señoras y señores. Es mi nuevo ringtone. Esta semana, la cancioncita que tengo es una canción muy movida de un grupo que se llama Bomb Scare. Y la canción es The World Turned Upside Down. Así que le vamos a dar vuelta también a la cámara para que nos vean al revés. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! ya que casi no leímos emails, vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron llegar hoy en vez de decir una broma, porque no se nos ocurrió nada. La pregunta era... Pasamos cagando de la risa, pero no se nos ocurrió nada. Sí, sí. Dice José, el Puma salió hablando ahí. José Belín pregunta... Hasta Sandro parece. ¿Con qué, una, ¿no? ¿Con qué personaje de Disney se identifican cada uno de ustedes? De Disney. Bueno, Wolverine ahora es de Disney. Wolverine. Digamos clásico. Compra. Pato Donald. Con el, por Pato. Sí. Mickey Mouse. ¿Ah? Porque ¿por qué? Porque nunca le pasaba a nadie el chivatada. Era como lo que yo aspiraba. Y no digo el pitufo filósofo. Y no funciona. Y no digo pitufo filósofo porque no es de Disney. Yo la bestia por bestia. Y porque se está pisando la bestia. Pues difícil. Fíjate que nunca me había puesto a pensar en la edad. No, por lo menos sabemos que el sensei y la campanita. Sí, sensei. Decirlo tú primero. Por Wally. Ya no está el sensei, hasta se fue. Se identifica con Buzz Lightyear. Puchica, es que mañana. Sí, es que está difícil, vos de los clásicos. Tal vez Peter Pan. Ay. Por las mallas verdes. Vuela, vuela. Así eran mis pijamas. Oh, shit. Saca esa imagen de mi mente, por favor.